presidente Gustavo Petro hizo cambios en la lista de las mujeres ternadas para ocupar el cargo de fiscal general de la nación al excluir a la abogada Amparo Cerón. El tribunal de Bogotá redujo la condena impuesta a los dos responsables del homicidio agravado de la joven Ana María Castro, quien fue lanzada de un vehículo en movimiento en marzo de 2020 en Bogotá. En noticias internacionales, un juez de Nueva York declaró al expresidente Donald Trump responsable de inflar activos de su empresa para obtener beneficios financieros. Y en deportes, el presidente de Sao Paulo, Julio Casares, respaldó la decisión del técnico Dorival Junior de dejar en el banco a James Rodríguez, al argumentar que como técnico debe elegir a los mejores. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Mauricio Amador. Y hoy comenzamos con un clásico de 1996 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. El tema más famoso del grupo que conformaron en su momento Victoria Beckham, antes de ser Beckham, en esa época era Victoria Gloria Adams, Mel B, Mel C, Jerry Halliwell y Emma Bunton. Me refiero a las Spice Girls con el tema Wannabe. Vamos ahora a continuar con algo de soul del sonido de Filadelfia, una magnífica movida musical creada por los productores y compositores Kenny Gamble y Leon Huff. Y yo creo que este fue el grupo más representativo de todo ese sonido en los años 70, sin lugar a dudas. Y me refiero a los OJs, famosos por temas como Backstabbers, I Love Music, For the Love of Money. Y esta canción, que sin lugar a dudas es su tema más famoso, fue número uno en los Hot 100 de Billboard y el Top 100 de Cashbox, y número 9 en el Reino Unido, Love Train. Frustrated, patience getting short. How long can you tolerate it? Listen, ma, I'm just motivated. I do this for us, stuck on the grind, trying to elevate it. Hey, now. Yo, to really be honest, you stuck with me through my whole struggle. Can't even express the words how much the kid loves you. I'ma stand as a man, never above you. I could tell

Let you go. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito del año 1999, el primer éxito de la carrera de Britney Spears, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, el tema Baby One More Time. Vamos ahora a continuar con una mujer que nació un día como hoy en 1948 y falleció en el año 2022, el año pasado, falleció el 8 de agosto, y me refiero a la maravillosa Olivia Newton-John, una mujer que nació en Cambridge, en Inglaterra, pero vivió gran parte de su vida en Melbourne, en Australia. Tuvo éxitos muy importantes como por ejemplo Physical, Twist of Fate, I Honestly Love You, y recordemos que también protagonizó junto a John Travolta la película Grease, basada en un musical de Broadway. Pero esta canción de hecho no viene originalmente del musical, fue hecha específicamente para que ella la cantara en la película. Y es uno de los grandes éxitos de la carrera de Olivia Newton-John. Fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, número 4 en el Top 100 de Cashbox, número 2 en el Reino Unido. Hopelessly Devoted to You. Sabor de la noche. Coldplay nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus éxitos más importantes, una canción que, si no estoy mal, es del año 2002, Clocks. Les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a recordar a una mujer maravillosa que nació un día como hoy, en 1945, falleció el año pasado y fue una de las grandes divas de la música brasilera de todos los tiempos, una mujer que nació en Salvador, en Bahía, y su nombre real era Gal Maria da Graça Costa Pena Burgos, pero se conocía sencillamente como Gal Costa. Ella fue una de las grandes exponentes del tropicalismo junto a Caetano Veloso, que fue como su hermano, también junto a la hermana de Caetano, María Betania, y junto a Gilberto Gil. Todos ellos eran de Bahía y fueron influenciados claramente por João Gilberto y por Tom Jobim, pero Gal también tuvo un valor muy grande, y es que ella rescató muchos clásicos de la música brasilera y los volvió parte de su repertorio, como por ejemplo Falsa Baiana de Geraldo Pereira y este tema de Ari Barroso, que yo creo que junto a Garota de Ipanema es la canción más famosa de Brasil. En versión de Gal Costa, lanzada en 1980, aquí está Aquarela do Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos, o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Sting nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con uno de sus grandes éxitos en solitario, una canción de su álbum The Soul Cages de 1991, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. La canción All This Time. Soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido y vamos a continuar ahora con un éxito que fue número uno, un tema de 1978 por la reina del disco. Aquí está Donna Summer con Bad Girls. Red from blind, yeah.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Hoy nos vamos a despedir con un encuentro histórico. En 1974, Sir Elton John dio un concierto legendario en el Madison Square Garden de Nueva York. Y en ese concierto estaba con él uno de sus ídolos, que además llegó a ser uno de sus grandes amigos, nada más y nada menos que Don John Lennon. Y John Lennon llevaba un tiempo separado de Yoko Ono. Yoko también estaba en el público y esa noche fue como la noche de su reencuentro. Y John Lennon se subió al escenario para cantar tres temas con Sir Elton John. Cantaron el tema Whatever Gets You Through the Night. Pero por otro lado también tocaron dos covers de clásicos de los Beatles. Uno fue Lucy in the Sky with Diamonds y el otro fue este, I Saw Her Standing There, por Sir Elton John y John Lennon. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. Soy Emilio Sánchez. También le quiero dar las gracias a Mauricio Amador, Orlando Rivera, Nastasha Pozo y Michelle Arevalo por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Sebastián Yatra, Ryan Castro, Zion y Lennox, María Becerra, Obi on the Drums, Belly, Jacob y muchos más. Megaland Music Fest. Noviembre 25, Parque Simón Bolívar, 12 del día. Entradas en tu boleta y oyendo la mega. Megaland Music Fest. La FM regresa en momentos con Carolina Carreño. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. Las 8:58, la FM. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero